Aunque nuestra madre nos diga que nos abriguemos, estamos todos en cuero. Rebeldía de Entrecasa. Tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con Ulises Demetrio Cúculas, que es argentino, hace 36 años que vive en Grecia y es propietario de la agencia de viajes La Mejor. Ulises, acá estamos con Jorge Alperín para charlar con vos, gracias por atendernos y nada, para hablar de cómo está Grecia hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la llamada de ustedes. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Ulises, un poco, es un triunfo muy particular este de Tsipras, porque si bien ganó por 7 puntos, fue una elección donde hubo un 44% de abstención y realmente los 34 puntos que alcanzó Tsipras, comparados con más del 60% que lo votó en otro momento en contra del ajuste, no sé, muestran un triunfo medio raro, ¿no? No sé cómo lo vivís vos. Realmente mi apreciación era la que se dio ayer. La gente que lo votamos estamos contentos, satisfechos. Esperamos que de ahora en más empiece una forma de manejarse y la actitud que tengan que sea más digna para todo el pueblo griego, que se merece estar de mejor manera. La desocupación es un 24%. Había mucha gente que ayer no fue a votar. Realmente la gente tiene una expectativa y es optimista de acá al futuro. Ahora, Ulises, ¿no te parece que se votó el ajuste en este caso? Porque realmente lo que está planteado es un tercer ajuste, ¿no? Bueno, eso ya estaba planificado antes de que asuma Alexis Tsipras. Él prometió al pueblo que no iba a tomar esas medidas, que no iba a acordar, por eso se manejó con mucha estrategia. La negociación de ir y venir a Bruselas duró como un mes y medio, después el capital control de los bancos, pero bueno, no podía ser de otra manera, hay mucha presión, el corset de la Comunidad Económica Europea es asfixiante. Yo pienso que van a tener que mejorar de ahora en más ellos hacia los países de Europa, ¿no? ¿Por qué hubiera sido peor salir del euro y volver al dracma, a la moneda griega? Eso yo lo dije hace 6 años en Todo Noticias, que habría que hacer un acuerdo con los países del sur de Europa, con Portugal, España, Italia, Grecia, acoplado Irlanda. Salir solo, no sé si no es conveniente, evidentemente que no. Ahora, de ahí en más, el problema de las importaciones, las exportaciones con la moneda única, Tsipras dijo que no quería salir, el ex ministro de Economía debajo de la mesa quería salir, pero bueno, Tsipras no aceptó. Yo pienso que eso podía haber tenido efecto hace 6 años cuando empezó toda esta crisis en Europa y todos los países mencionados han sufrido muchas medidas austeras. Uh-huh. Ulises, me pregunto si esta baja, esta poca cantidad de gente que fue a votar, digamos, está reflejando un estado de ánimo en el pueblo griego, digamos, que perdió ese entusiasmo que tenía a principios de año. ¿Eso es así? Exactamente. En 5 años fuimos a las urnas 6 veces. La gente ya no cree en ningún político porque la conducción que hay de todos los partidos políticos de estos últimos 40 años no es la que un pueblo digno y democrático se merece. Ahora le damos una oportunidad más a Alexis Tsipras porque es el más joven, el que todavía no se le descubrieron escándalos y esperemos que nunca lo haya. Así que estamos a la expectativa de qué y cómo se va a manejar en esta partida de ajedrez que comienza ya a partir de mañana, ¿no? O sea que para hoy a la tarde están jurando, sí. Ah, ya jura Tsipras. Exactamente, dentro de unas horas ya jura. Y ahora dentro de media hora. ¿Y sí. Se está reuniendo gente ahí? ¿Hay manifestaciones? ¿Hay algún, digamos, sí? Hay... No, yo no estoy en, estoy en mi domicilio particular, en la Plaza Sindagma, la Plaza de los Indignados, que antes se reunía mucha gente cuando comenzó toda esta crisis el 2009. Sí, pero no, está todo tranquilo, la gente volvió de vacaciones, ya las escuelas comenzaron hace una semana. estamos todavía, bueno, hoy comienza el otoño acá, la primavera allá en la Argentina, claro. La temporada turística es buena, así que bueno, estamos a las expectativas de lo que pueda suceder de acá en más, y somos optimistas. No es fácil, no es fácil, claro. Es muy complicado, pero sí. Ulises, ¿qué clase de nuevo ajuste piensan que vendrá? ¿Qué medidas imaginan que van a venir en los próximos días? Se comenta que va a haber más impuestos, impuestos a las ganancias, impuestos a la propiedad, que ya los hay. Esperemos que no los aumenten, porque la gente, para regularizar todo lo que debe al fisco, ha hecho planes de 100 cuotas de pagos. Así que yo pienso que no creo, esperemos que no se equivoquen y que tomen esas medidas tan, tan difíciles y austeras para cada ciudadano, ¿verdad? Vos estás en el área de turismo, laburás con turismo, Ulises. ¿Cómo se está trabajando? ¿Sigue yendo mucho turismo a Grecia como fue siempre? Muy bien, muy bien. Grecia, sí, es un país paradisíaco, no sé si ustedes lo conocen. No, ojalá fotos. Pueda tener la oportunidad de venir para acá. Sí. Así le podemos brindar los servicios de viaje lo mejor, como brindamos a miles de personas de la Argentina. Es una temporada muy buena, muy satisfactoria. El año pasado hubo una alza de un 5%, este año está subiendo, la temporada turística acá termina el 15 de noviembre, así que gracias a Dios no hubo muchos problemas para el turista, ni piquete, ni nada de eso parecido. Ulises, en la economía doméstica, digamos, ¿qué es lo que está costando más, lo que se puso más caro? No sé, pienso en si la comida se puso cara, si la nafta se puso muy cara, si los alquileres... ¿cómo? La nafta está cara, sí, la nafta está a 1.40, es cara porque el petróleo realmente ha bajado, el barril de petróleo. Pero la canasta familiar, han corregido bastante los precios, los, ajá, alquileres y las propiedades han bajado considerablemente. Lo que sucede es que los salarios han bajado bastante, ah, y la desocupación, que oscila en un 25%, ¿verdad? Eso es lo preocupante. Uh-huh. Y lo más difícil que estamos pasando este momento, aparejado a los problemas que ya tiene Grecia, es a la cantidad de inmigrantes que han venido a nuestro país. Ah, claro. Grecia es un país vulnerable porque pueden entrar con botes y embarcaciones de todo tipo, y hay muchos afganos, muchos sirios, y eso es un gran problema, realmente latente. Uh-huh. Ahora, en el caso del 25% de desocupados, ¿hay redes de alguna manera que el Estado haya desplegado para contener? ¿Hay algunas medidas como para compensar la situación de esa cantidad de desocupados? Sí, por supuesto que sí. Quiero hacer hincapié que la Iglesia, como muchos municipios de toda Grecia, dan de comer a diario, comedores así comunitarios, a 300.000 personas. Pero este problema que hice mención hace unos segundos, de la, uh-huh, gente así que ha llegado a este hermoso país, es un problema bastante delicado que yo pienso que se tienen que hacer cargo las Naciones Unidas, la Cruz Roja, organizaciones de todo tipo y de Europa, tiene que responder solidariamente a esta pobre gente que está desamparada. Ulises, ¿y esa gente dónde está ahora? ¿Dónde el gobierno la deja, en algún lugar? ¿Pasan? ¿Dónde, cómo es? ¿Tienen campo hoy de casualmente refugiado? está en las plazas. El tiempo ayuda, hay mucha gente, muchísima gente durmiendo en las plazas, las islas del Dodecaneso frente a la costa turca, que de ahí ha venido muchísima gente. Había algunas manifestaciones, puntualmente la isla de Lesbos, Mitilini, algunos incidentes también los hubo hace 15 días, vino un barco y se llevaron a toda la gente inmigrante. Es un problema que está afrontando los países de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Alemania se hace cargo de casi 400.000 refugiados políticos, ¿verdad? Pero Grecia no tiene campamentos de refugiados, los refugiados entran y quedan viviendo donde pueden, en la calle. Exactamente, por el momento no, por, uh-huh, el momento no hay ningún lugar donde se pueda hospitalizar a este tipo de personas que están realmente, familias que están en las calles, en el subte, en las plazas puntualmente, así que en las playas, claro, hay muchísimas. Es un problema muy muy triste y delicado verlo, ¿no? El marco realmente no es agradable. ¿Que conoces números de cuántos son los que andan así por Grecia? Y habrá como unos 30.000 aproximadamente. Wow. Uh-huh. Ulises, esos son los números. ¿Qué sentimiento dirías que tiene el griego medio respecto de la actitud de las potencias europeas del norte, de Alemania, de Francia, ¿están castigando a Grecia? ¿Esa es la sensación que tienen? Y por supuesto que sí, eso es obvio. Yo pienso que el pueblo griego no es merecedor de pasar estos últimos 6 años en estas medidas, ¿verdad? Uno, comparativamente, los argentinos que recibimos nosotros dicen, Ulises, decime dónde hay crisis. Y bueno, el turista siempre se maneja en zonas bien plenas, céntricas y turistas, pero no hay el contraste ese que se puede ver en otros países de Latinoamérica, que ves miseria realmente. Lo que sí, hay muchos mendigos en el subte, en las calles, pero todavía la gente se solidariza y los municipios y la iglesia, como dije anteriormente, tienen mucha participación de ayuda y eso realmente es admirable, ¿verdad? Ajá. También se supo en estas elecciones que crecieron los votos para el partido neonazi Amanecer Dorado, ¿no? Está creciendo un sentimiento también fascista, sí, digamos. La gente, casualmente, Todo Noticias hace un mes me dijo qué pasa con Amanecer Dorado. Es muy extremista, muy violento toda su postura que tiene. Creció un poquitito, salió como tercera fuerza política. Sí. Pero no, la gente lo vota porque ya ha votado a los países oficialistas, a los partidos oficialistas, perdón, que fue la Nueva Democracia de Derecha, el PASOK, el partido de Andrea Papandreou, ahora se presenta Syriza, y bueno, la alternativa de Syriza, la gente está esperanzada, Amanecer Dorado lo vota, quienes votaron a Amanecer Dorado mucho porque dice, bueno, vamos a probar con ellos, vamos a hacer un voto de castigo a los partidos mencionados anteriormente, y por eso lo votaron, no porque crean en la política que ellos quieren manejar. Claro, claro. Ulises, te agradecemos mucho que hayas charlado con nosotros este rato y te mandamos un abrazo fuerte. Gracias a ustedes. Viaje a lo mejor los espera en Atenas, Grecia. Un abrazo grandísimo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Viaje es la mejor, es la agencia de turismo de este argentino que vive en Atenas desde hace 36 años, que es Ulises Demetrio Cúculas.